Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Estamos juntos en esto. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Paciencia, si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. No estás solo, Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Supiste vos, supiste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo desde el martes cuarentena, por lo menos no todos los días, algunos días sí, otros días no, pero ¿sabe una cosa? Yo voy a quedarme igual en la casa. Te voy a ir a ver, Marcelo, te voy a saludar, pero de lejos. Te estoy diciendo, hay que quedarse en la casa, te estoy diciendo. Pero con mascarilla, de lejos. No entiendo. Tarjetas de crédito BCE y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, ya estamos acá, una temperatura que no, digamos, quedó debiendo al día tan... Porque había un día esplendoroso, había solcito, y la gente decía, bueno, a lo mejor, mira, es un sol de invierno, 10 grados a esta hora, y solo una temperatura máxima de 14 grados, ¿Qué te parece? Mucho frío, Marcelo? Pero bueno, es lo que se puede esperar, ¿no?, en esta fecha, nada que ver. Bueno, ¿y viene lluvia? Salta. No hay lluvia. Se chingó. Es que mira, yo creo que tenemos que aprender a no hablar de la lluvia. Es como hacernos lo indiferente, porque así llega. ¿Qué es la lluvia? ¿Cuál lluvia? ¿Cuál lluvia? Y pum, llega. Sí, así es, así funciona esta cuestión. Oye, aquí salta al ruedo el torito, el potro. Miguel Iván. Hola, ¿cómo les va? Hola. Oye, ¿están contentos con su salida de cuarentena? Tú sabes que me da un poco rabia de que al tiro empiezan como los ¿cómo se puede decir? Los agoreros. No, esta cuestión no va a resultar y van a venir el rebrote. Como un deseo de que no resulta. Si todos le ponemos empeño, debiese resultar. Es cuestión de ser. Igual ya estábamos saliendo de antes, pues, si digámoslo. Claro. Si no estábamos cumpliendo la cuarentena, ¿cómo cumplir esto? Digámoslo, sí, mira. Sí. ¿Para qué? Pero especialmente con las reglas del juego. Sí. No, que yo me alegro, por la gente favor. Más joven, mi hija, que quieren mirarse por último de lejos con sus amistades del colegio, las que no han visto en todo el año. Alguna de esas cosas se podrán hacer. Claro, eso es para la gente más joven, pero uno entiende que con las reglas del juego que están imperantes en estos 5 pasos del plan paso a paso, es que básicamente esto para volver al mundo laboral, al menos en las comunas que no estén en cuarentena, porque también se va a mantener las cuarentenas para los festivos y fines de semana, y se mantiene el toque de queda. Ya yo quería partir con la noticia probablemente judicial del día, pero ya que nos metimos en este tema, sigamos con esto. Vamos de inmediato el bloque de coronavirus, antes de ir al detalle de esta fase 2 que están entrando algunas comunas de Santiago y también de la quinta región, y también lo que está pasando en la Araucanía, que avanzaron de fase, pero vamos por parte. En este tradicional balance diario desde la moneda, siguen esta lógica del MinSal en insistir, bueno, con cifras en la mano, por supuesto, de la mejoría que se está dando en la situación del COVID-19 en nuestro país. Si bien esta jornada de viernes se sumaron 2.545 casos nuevos, que va subiendo considerablemente respecto de las cifras que se habían dado cuenta los últimos días, lo importante, lo que más se considera para estos efectos de pensar en el desconfinamiento, es la positividad de los casos. En la jornada de hoy se anotó una positividad de el 12,08%. Y ya hemos comentado que para empezar a hablar de una evaluación de desconfinamiento hay que acercarse al 10. Eso es lo más recomendable. 10, sí. Y ya estamos cerquita. Ahora, yo, bueno, llevando el debate a una... algo bien personal, más bien egoísta, yo estando aquí en el centro de Santiago no tengo para cuándo. Yo creo que vamos a ser los últimos en salir. Terminar rapidito primeros, con las cifras, los últimos serán los primeros. Terminando y rapidito, no por mucho madrugar se aparece más temprano. Sí, también. Y agarra el pájaro con la mano. De acuerdo al reporte del DAIS, ya sabemos que es el DAIS, el ente rector desde ahora. Para los fallecidos, se registraron 76 muertos en las últimas 24 horas, un alza relevante también respecto de los últimos días, con lo que a la fecha la cifra oficial llega a los 8.914 casos. Lo que estábamos comentando, cuando se anunció este plan paso a paso, que era el plan que había, de los lineamientos que había entregado el MinSal junto con la mesa técnica y el gobierno, para empezar ya a desconfinar algunos lugares, se habían establecido que iban a ser 5 fases. La fase de cuarentena, que es la que gran parte del país se encuentra, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Eso eran los 5 ítems. Hoy día, por lo menos, ya en posiciones varias regiones de... Te digo, ¿eh? ¿Es eso o las fases de la negación, entonces como el duelo? Como la de las adicciones. Si no tenía la oportunidad. Apertura de... avanzada, ¿qué me decís de eso? No. Sí, oye, sé que no me había dado cuenta. Es sí, bien erótico el. Los títulos. Mira, por los digan de nuevo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Mira, ya el primero es la cuarentena, que es donde ya nos encontramos. Ya. Eso no es sexy. Transición. Avanzo. Avanzo de a poco. Transición, avance. Preparación. Mira. Como lo que se te viene cabrita. ¿Sí? Cabrito o cabrite, apertura cabrite. Inicial. Apertura inicial. Apertura inicial. Vamos, vamos. Hello. Ya apertura hello. Avanzada. How are you? Wow. Is it me you're looking for? And I want it in your eyes and I want it in your smile. Ese es el Kama Sutra, lo copiaron de ahí. No, de pero. Sí. Wow. Sí, ¿es eso o que estamos demasiado calientes aquí en confinamiento? Perdona, Miguel Iván. Ay, ya, bueno, ¿y en cuál etapa? Sí. ¿Alguna zona entonces llegaron a la etapa 2? Etapa 2, 9 comunas del país que no son los que dejan la cuarentena. Que ya van a empezar en esta fase erótica. Ahora ya no me voy a poder sacar de la cabeza. Cada vez que vea las fases voy a pensar en cosas de esta índole. Y que, como decía Marcelo, ¿quieres hacerlo, desde el Miguel? Martes a las 5 a las 5 de la mañana. O sea, es terminando el toque de queda. En rigor lo plantean como que es el lunes 27 desde las 22 horas. Pero claro, ahí viene agregado el toque de queda, que es hasta las 5 horas. Y ahí ya la gente que no esté en estas 9 comunas, que son las de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura en la región metropolitana, y San Antonio y San Felipe en la región de Valparaíso, podrán entrar a esta etapa de transición de las cuarentenas. La tapia. Te hará bien, sí, me salió. Es el nombre del gallo pelado que salta en la tapa y se queda enredado. Este es el canto del gallo pelado. ¿Qué tapia está ahí? Me encanta, ese fulgor. Ahora, ¿qué significa esto? Porque hay algunas fases que tienen mínimos detalles entre unas y otras, pero son importantes. Esta etapa de transición permite salir de casa de lunes a viernes, ojo, manteniendo la cuarentena salir sábado, domingo y festivo. Me gusta. También se mantendrá el toque y queda de forma permanente. Y con toque de queda, sí. Y con toque de queda, ¿no? ¿Y se pueden abrir los cafés, ese tipo de cosas? ¿Las grandes alamedas? No, ¿sí? Todavía no. No. Lo que sí permite son reuniones con un máximo, en lugares cerrados, un máximo de 5 personas y en todo espacios abiertos, un máximo de 10 personas. y deporte, con distancia social, con sí, distancia es que en social fondo, el espacio, y mascarilla y todo, porque cómo exactamente, pero el espacio abierto, Marcelo, incluye el deporte, pero con un máximo de 10 personas. Pero es que en el fondo lo que yo estaba viendo en el detalle, pero que son de deportes fase, gratuitos, hay una cosa, una ítem ahí, exactamente, muy curioso, porque también de pronto puede ser un evento, si hay en un lugar, en un parque, bueno, no creo que estén dando permisos, pero si alguien se quiere reunir, ponte tú, en un cumpleaños y se juntan las 10 personas, que es lo máximo que estima la autoridad. En el fondo lo que quieren evitar es que hayan fiestas comerciales o cosas que no tienen que ver con reuniones sociales esenciales, que sería juntarse con amigos, con la familia. Con el deporte hay otra cosa, que una cosa tiene que más que ver con el no crear algún tipo de reacción. Porque, por ejemplo, un grupo que quiere jugar un doble de tenis y tiene que rentar una cancha, tampoco puede hacerlo. O una persona que quiere jugar golf, por ejemplo, tampoco puede hacerlo. O una persona que quiere plantean ir a esquiar, tampoco puede hacerlo. Sí, por eso que todas las cosas que dicen le ponen el apellido de en espacios públicos, en espacios abiertos, que yo no pienso en otra cosa que no sea una plaza, un parque. Una pichanga. Yo solo pienso en sexo, fíjate, cuando tú me hablas de esto. Todo el rato, Marco. Pero mira, incluso con las noticias de la AFP, cuando dice vas a retirar tus fondos, yo pienso que hay algo ahí también de meterle mano. Están Marco, fondo A. ¿Vas a retirarlo? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a retirar ese fondo? Y entonces, en la medida que otras zonas vayan cumpliendo ciertos parámetros, van a ir pasando de fase cuarentena, fase 2. Exactamente. Ahora, y las de fase 2 a fase 3, ya sé. Sí. Solo para terminar de entregar la información, este desconfinamiento progresivo no incluye a mayores de 75 años, quienes deben seguir en cuarentena, aunque ya sabemos que está esta posibilidad de que pueden salir a caminar una hora al día, lunes, jueves y sábado, entre las 10 y las 12 o entre las 15 y las 17. Eso va a ser durante el día, pero no va más allá del margen de una hora. Obviamente para no exponer a la gente que está en estado de riesgo. Y respecto a otros lugares del país, ni siquiera estamos hablando de otra parte, que ya van más adelantados que nosotros, que en algunas cosas dicen como, bueno, Santiago no es Chile, es el caso de la Araucanía, que va a pasar de la etapa de desconfinamiento a levantar algunas restricciones. Ellos ya están en la fase 4. En la fase 4 de 5 del plan de desconfinamiento. ¿Qué incluye esto? Además de todas las cosas que comentamos. Están llegando al clímax. De nuevo me llevan al punto, ¿eh? Es que no se puede dejar de pensar. Ay, Miguel. ¿Y eso qué significa en la etapa 4? Hola. Claro, en el caso de la gente que está en el paso 4 de este plan, es que se permite el funcionamiento de cines y teatros con hasta el 25% de la capacidad, la misma situación que los restaurantes. Yo estaba viendo hoy día la televisión durante la tarde, muchos lugares como ellos, cafés, cines, no están preparados con la logística que esto implica, porque en los restaurantes no está solamente a criterio de las personas de, mira, voy a estar a 2 metros de una persona. Tiene que entregar el lugar las condiciones de aislamiento social necesario. ¿Y cómo lo van a medir? Pero además, 25% de aforo, eso es lo que dice la regla. Exactamente, eso es lo otro. Sí, pero ¿cómo se va a fiscalizar? Ya lo comentamos, la mayor parte de los restaurantes, con solo un 25% de los ingresos no para sobrevive. El restaurante, vas a tener que tomarte un café por 5 lucas. Eso ya te cobra el Starbucks, ya 5 lucas. Van a seguir cerrados. Yo creo que la mayor parte de los cafés y restaurantes van a seguir cerrados hasta que se por lo menos puedan 50%, una cosa así. No lo tengo tan claro. Yo creo que la gente con necesidad de producir, de repente pueden hacer algunos esfuerzos, no lo sé. También la situación de los cines. Aparte, lo que se apuntaba hoy día, por lo menos en el punto prensa, obviamente, de reactivar la economía, también es el abrir los espacios sociales nuevamente. Es como reintegrar a la población como de forma mental, como salir del encierro y volver de a poquito a la vida normal. Todo esto. Todos corriendo en pelota a lo túnic, digamos, ¿no? Libre soy. Todo esto está sujeto semanalmente a evaluación. Ojo, esto puede ser retroactivo en la medida en que los índices de contagios vuelvan a elevarse. En el momento que esto pase, no es como, bueno, pasamos a la fase 4, ya no hay nada que hacer, nos vamos a retroceder. Por cierto, que esto puede pasar si es que no funciona según lo necesario. Entonces, en 2 semanas volvemos para atrás. Eso me va a ver mi cálculo. No, yo creo que hay que estar preparado de que va a haber algún nivel de rebrote. Yo creo que es inevitable. Oye, la noticia de último minuto que llega es que Cervel informó que llegó a un acuerdo con el comité del gobierno para realizar el plebiscito el 25 de octubre en un solo día. No esto de los dos días. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una jornada de votación extendida. Es decir, los... 3 de la mañana. Bueno, pero para el vocal de mesa mejor un solo día. ¿Pero qué es extendido? Más tarde, pues. Siempre cerrada a las 6 de la tarde, ahora va a ser hasta las 10 de la noche. Me imagino una cosa así. De verdad, hay harta aglomeración, ¿no? Es como... Hay locales que están bien llenitos. Siempre. ¿Cómo lo van a hacer? A cierta hora, especialmente. Yo haría una división por abecedario o por carnet de identidad, no sé. Yo haría algún tipo de... En la mañana van de la A hasta la R, S. No. A ver, ¿cuál será la de la mitad? La P, la L o la M. O la N, ¿eh? Siempre bien despreciada, fíjate. Sí. Pobre Viviana. Oye, atento, Lunes. Pato Santa María. Ojalá te esté escuchando, Marcelo. Sí, pues, claro, son buenas ideas, ¿no? Son buenas ideas para sufragar. Para sufragar. Vamos a una canción. Tú vas a sufragar. Y después vamos con el tema judicial. A ver. Canción. Ahí viene esto. Stevie, de nuevo vamos a hacer el chiste. Stevie Wonder está viviendo en la radio, ¿no? Oye, está viviendo. ¿Qué le pasó al programador? Mira tú, Qué lindo, igual se las arregló Stevie Wonder para cantar la canción hasta el final. El guatón Stevie. Bueno, el potro, Miguel Iván. Sí, habíamos adelantado antes de la canción que vamos a conversar de este tema judicial que junto con el proyecto del 10% se ha tomado la nota noticiosa de esta semana, porque luego de que el miércoles, si no me equivoco, sí, el miércoles se decretara la medida cautelar de arresto domiciliario y se desestimara la prisión preventiva en el caso de Martín Pradenas por el presunto abuso sexual y violación de la joven universitaria Antonia Barra. Se generaron diversas manifestaciones en rechazo al dictamen. Habíamos comentado ese mismo día que en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco había mucha gente que se había aglomerado para manifestarse, qué decir, en redes sociales. Acá también en la región metropolitana hubo a las 21 horas un cacerolazo y la Corte de Apelaciones había apelado a esa medida y se resolvía qué iba a suceder en la jornada de hoy. Bueno, finalmente, les comentaba, esto fue... Ahora la posibilidad, yo no sé si uno no sabía que siempre se daba o ahora con el teletrabajo uno se da cuenta que puede acceder a todas las sesiones del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados, del Senado. Fascinante, fascinante. Claro, cuando son proyectos más controversiales, seguro que sí, pero que tiene el acceso de todo y hoy día no solamente por internet, todo, sino también por televisión, se conoció ahora, este Miguel... fallo donde... Sí. Una cosa importante, por eso lo que tú mencionabas. Yo quiero creer de que la decisión de cambiar la cautelar por prisión preventiva esté basada en los hechos judiciales y no en la presión que se hizo a través de las redes sociales y de la calle y de, qué sé yo, todas las otras formas. Algunas hacer más que la violenta, justicia funcione en su mérito, claro. Otras menos violentas, porque si todos nos convencemos que la única forma de conseguir las cosas es pataleando, violenta o no violentamente, esto se va a desordenar de una forma ya absurda. Bueno, ¿no? Eso pasó en octubre, ¿eh? Ojo. Eso pasó en octubre y ya ha seguido pasando, porque la sensación que ha quedado es que este cambio fue por la presión. La sensación que queda es que lo del 10% fue por la presión de la calle y que iba a venir el estallido, sino. Entonces, si nos creemos eso, entonces las instituciones no sirven para nada. Vamos a estar todo el rato pendientes de ahí yo creo que procesos. Nada funciona. Es complicado. Ahora, ojalá la decisión haya sido por la legalidad, ¿no? Ahora, eso sin decir que, claro, que muchas instituciones están al debe, ¿no? En el proceso y en la gestión y en otro lado también en la sensación de confianza de las instituciones, ¿no? Porque ahora no confío ni en el registro civil confía. No, por eso, y independiente de que manifestar algo está perfecto, yo creo que está bien de que la gente en la calle, en todas partes, reclame. Haga ver su posición, eso está bien, pero las decisiones no pueden ser por miedo, eso es lo único que tengo que decir. No, porque la justicia por la mano propia se equivoca, pueden linchar a alguien. Claro, pero por lo menos cuando se explican los antecedentes o los argumentos para revocar esta medida, si se dan argumentos, no es solamente eso. Mira, lo que dicen en dos líneas, se resuelve que se decreta la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Dur por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la investigación. También se toman otros antecedentes que entiendo que es primera vez que se hace, por lo menos en este tipo de juicios, que es en el caso que se toma la perspectiva de género y también tratados internacionales. Se toma un caso que pasó en Brasil y que son tratados que están firmados por Chile y por tanto son atingentes, que creo que es la primera vez o muy pocas veces se ha usado esta modalidad de la perspectiva de género y se pone en la mesa que en un caso de violación, entendiendo también la irreprochable conducta anterior y que se hayan desestimado otros dos casos, digo, por la prescripción, los antecedentes avalaban, y también tiene que ver un poco con lo que habíamos comentado con este profesor que había saltado un torniquete y estuvo mucho tiempo en prisión preventiva. Lo que ellos decían que desde el punto de vista jurídico, por lo menos, ameritaba que no correspondía que estuviese en su casa por lo menos estos 120 días que iba a durar la investigación. Sí, son los misterios de la justicia, yo creo que eso está bien, pero el criterio del juez. Claro, sí. Y bueno, sí, y en esto que yo les comentaba, solo para cerrar, es como un paréntesis, que todo uno pudo seguir el proceso completo, porque cuando ya se resolvió que se revocaba la medida cautelar, llegaron cerca de 100 personas al domicilio de Martín Pradenas, que obviamente estaba cercado, estaba protegido por carabineros, y no tardaron ni 10 minutos en llegar funcionarios de la Policía de Investigaciones para llevárselo. Yo no sabía que era así de rápido, que cuando se decretaba algo te iban a buscar de inmediato a la casa para... En este caso va a ser cárcel preventiva en un lugar apartado, obviamente en un módulo especial por el protocolo del COVID-19, para luego pasar a la prisión preventiva efectiva en la cárcel de Temuco. Bueno, pero imagínate que nosotros estamos en Santiago, pero de verdad en Temuco pasan muchas cosas, ¿no? Vimos que el fiscal de la Araucanía, el ex fiscal de la Araucanía está procesado por la Operación Huracán, que hay atentado en la zona de Victoria, o sea, aquí hay muchos temas pasando al mismo tiempo, este es uno más, pero yo creo que hay que ser bastante ingenuo para no pensar que la PDI está al lado, porque sabe perfectamente que podría hay una chispita y queda la cagada ahí nomás, ¿cachai? Entonces hay que llevárselo rápido y resguardar y preservar la calma, porque los ambientes sí estaban demasiado tensos. Oye, ¿cómo son los tiempos ahora del juicio? ¿Se sabe un poco eso? El clima, sí, 120 días dura la investigación. Ya, 120 días de investigación y después se va al juicio, sí, directamente. Exactamente. Entre medio no, bueno, si se aportan más casos de última hora se puede alargar, pero no debería ser, básicamente por lo que ya había expresado el juez en primera instancia, decir que con los antecedentes que había se acreditaba que había una violación. Bueno, pero son 120 días para sí, conocer realmente cosas, la condena que va a tener. Sí. Yo solo te digo, solo un matiz. Aquí en el proceso son todas las partes. Si el fiscal presenta mal las pruebas y presenta mal el caso, no es culpa del juez, es culpa del fiscal. Si el abogado defensor es bastante hábil y leguleyo y le encuentra la quinta pata al gato, y legalmente es su pega, digamos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí cada uno corre en su parte. A lo mejor ayer, efectivamente, el fiscal pudo haber presentado mal el caso y por eso se desechó dos causas y por eso este señor queda en prisión por arresto domiciliario. El fiscal tiene que proceder de otra manera y es ahí donde el juez dice, ok, ahora que me lo presenta así, entonces lo vamos a llevar a prisión preventiva. Entonces también hay que entender cómo funciona la justicia, cómo funciona la institución. Los juzgados de garantía son un formato, después hay tribunales, hay un montón de cosas. Yo trataba de explicarle a mis hijas nomás cómo funciona esta cuestión, por haber pasado por ese proceso, y es mucho más enredado de lo que la gente quiere, ¿no? Es mucho más enredado, mucho más complejo, es mucho más burocrático, hay un montón de cuestiones que se da por sentado, es como que todo ya, fuera Marco, así, lo vamos a matar hoy día en la tarde, ¿eh? Una cosa así, güey, que es yo estoy de acuerdo contigo de que es un sistema que puede tener sus complejidades, pero quiero creer de que por lo general en un porcentaje grande de los casos se llega a un veredicto justo, en el sentido de que pagan los culpables y quedan libres los inocentes. O sea, si no creemos eso, deberíamos cerrar por fuera. Si es tan azaroso como que el fiscal sea bueno o el abogado sea bueno y dependa de eso, estamos re mal. No, yo creo que sí. Yo creo que en muchos casos... Mira, por ejemplo, el caso Bomba, ¿no? Hoy día se detuvo a dos personas que fueron sobreseídas en el tema Bomba hace 8 años atrás. Después se fueron a España y fueron apresados por ese tema. Pero espérate, un detalle nomás. Un detalle, Marcelo. Pero ahí no les dijeron que eran inocentes. El problema fue que el fiscal, que en ese momento era el fiscal Peña, presentó mal las pruebas. Al presentar mal las pruebas, el juez dice, no, ¿qué hago con esto? O sea, había hasta afiches de Guns N' Roses, po, weón, presentados como prueba. Era ridículo. Entonces, la pega del fiscal es, y muchos fiscales que son excelentes y son tipo brillantes, pero hay otros que, oye, papito, ¿no? ¿Ah? Sí, pero no por eso, ojalá el fiscal no imparte justicia, son los jueces los que imparten justicia. Sí. Ojalá, ¿no? Ojalá que el porcentaje de casos sean más los correctos que los incorrectos. Sí, hay casos rarísimos, uno ha escuchado de esto, de un tipo le pillan un montón de droga en el auto,

Yo, no, si yo soy más viejita, po. No, pero cumplieron 10 años. Tú hace 10 años tenías 20 años, po. Ay, qué amoroso. Qué amoroso. No soy One Direction. ¿Cómo se la saca? Sí, jugando ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con One Direction? No, porque cumplían 10 años y todos los fanáticos estaban pendientes de algo que importante iba a pasar, porque habían por primera vez en mucho tiempo mandado mensajes por eso a redes sociales y nada, no hicieron nada. Pues todos pensaban que se iban a rejuntar y algo así. Y no. ¿Cachaste que los otros, que estos sí que son de ahora, los que son hiper, mega, ultra, requete, contra famosos, los BFT, BST, unos coreanos que son. Que hicieron su película. Y van a derrocar a Trump y a Piñera. Se sabe. A todos juntos. No, van a dominar el universo. Son como Thanos. No, pero caché, cachan de lo que estoy hablando, ¿no? Un grupo que es como, creo que, no sé si es BFT o BST o qué sé yo. Y juntaron, tienen ahora, entraron a Guinness porque lograron hacer el recital online más masivo de la historia del mundo. 756 mil personas, ponte tú. No. O 75 millones. No, era una locura mirándolos al mismo tiempo. Qué pena no saber de números para poder dar bien la noticia, porque ninguno de los tres sabe que eso. No es parte de mi noticia, era 7, como algo que comenté. 7.500 parece que era. Eran casi un millón. Eran 700.494.025.200. A los Andona, saludos para él. Ah, sí, cualquier cosa. Ah, eso es como el cómputo malo de la Teletón, cuando uno no lo sabe leer. No sé, no me acuerdo ahora. ¿Tuviste cómputos de Teletón en algún momento? No sé, que es que el festival del codazo ahí es que es muy fuerte. Entonces hay que dejar pasar que los que quieren jugar ahí jueguen. Oye, cuenta la vez que te quitaron el micrófono. Ay, que te gusta eso. Qué pinganilla, es que Marcelo. Es muy buena. No tenéis para qué decir quién. Un animador. Que me ahora pelado. No, pero también me pasó una vez que una animadora, tampoco voy a decir quién, pero época de terremoto, entonces todos dándolo todo, digamos, en la, y ella hablaba mucho. Yo era, de hecho, hacía el matinal con José Viñuela, otros tiempos, y cuidado, sin tijera, ¿no? Sí, sin Pablete, sin tijera, bueno, con Viviano Castelló. Y la cosa es que estábamos ahí y éramos, entonces, harta gente, como es, porque el programa duraba 10 horas y media, ¿no? Porque todas las cosas que estaban pasando en esa época iba, ¿cómo se llama? Pues la estrella rockstar de los volcanes y los terremotos. Marcelo Lagos. Perfecto. Lago. Entonces ya, todo va, y de repente me acuerdo que dicen que vuelva la Javiera, porque así iban repartiendo de arriba, como yo estaba acá ya hace 4 horas, porque si no hay que tener personalidad. Entonces dicen, que vuelva la Javiera. Y volvemos, y ella se lanza y dice, bueno, acabamos, la muela la teníamos todos. Y ahí uno no se va a poner a pelear, pero es súper incómodo, porque qué así, es como nada, pues te reís nomás. Gracias. Bueno, ahí veíamos entonces el testimonio de... Los codazos son... No, y todos callados, pero igual hay una cosa un poco cagado a la risa, porque en el fondo es como ya es demasiado notorio. Pero lo que sí le pasó a esa animadora, que igual fue un poco triste, es que en una nota trató de volver llorando y no le resultó. Y eso fue más terrible. ¿Y cómo te diste cuenta que estaba tratando de llorar? ¿Se pegó un combo? No, estaba súper concentrado, se volvió y como... Ese silencio como... Soy del método. La lágrima no salía. Bueno, cosas que pasan en la tele. Está de bien. Yo me acuerdo que una vez en una van premier, una actriz muy... un personaje de farándula que también es actriz, no se quiso sacar una foto conmigo. ¿Cómo? Como que la gente de una revista dijo, júntense para... Y quedó mirando, ¿no?, como diciendo, no. Y con él no. Con él no, yo era alternativo en ese tiempo, ¿no? Sigo siendo, ¿no? ¿Y ella, te ha topado con ella después de eso? Saludo a Francisca Merino, ¿eh? Que me ninguneó, ¿eh? Y además, lo más triste de eso es que yo era el presentador de la Van Premier. ¡No! Que no quiso, mira qué curioso. Oye, no, otro caso de otro personaje que no voy a mencionar. en un matinal también, había un sistema, y era que este matinal, o sea, este animador, había llegado a un arreglo con la autoridad del canal de que él tenía un sueldo, pero además tenía un variable de acuerdo a las menciones que hacía. Mira la cuestión ingeniosa que había encontrado, era, y entonces tenía una secretaria que andaba con ella para todos lados, y entonces se hacía una mención y iba marcando una, dos, tres. Cada no, mención te creo. Un monto. Pero quien hacía las menciones no lo determinaba él, sino una productora de piso. Entonces les decía, ya eran tres animadores, dos mujeres y un hombre. Ya ustedes dos, las dos mujeres, van a hacer esta mención. Y yo tenía una amiga que era la animadora. Y dice que ellos estaban entonces, por ejemplo, con un aceite y decía, y estamos acompañados por este aceite, y por atrás aparecía este señor y decía, claro, el mejor aceite. Y se ganaba la plata. No. Y no les tocaba. Así. No, este es el mismo que tú. Del micrófono. Ayuda. Ayudó, Pito. Oye, la mejor sección. Acabo de inventar la mejor sección, ¿eh? Sí, se llama. No, pero existe, historias existe. De televisión. No, existe, se llama eso. Pelando al coleguita. No, pero ¿Te acuerdas de esos libros? Ah. Esos libros de Chomsky con Guarelo, Historia Secreta del Fútbol. Podríamos hacer un libro con la historia secreta de la televisión. Podría ser. Cuando te mandaban un móvil en la Teletón y a las 4 de la mañana en la imprenta de los diarios. Entonces, ya vamos contigo, Marco. ¿Eh? Ya vamos contigo. Sí. Es que está la Bedetón. Ahora la Bedetón. Ya vamos contigo. Ya salió el primer ejemplar del diario en la cámara, uno maquillado. Marco no va ahora. Igual, y la respuesta del productor era, igual tenía un radio taxi para devolverte. como que era lo mínimo, porque estaba a las 4 de la mañana cagado de sueño. Claro. Y nunca saliste del despacho. Yo la última Teletón que hice, que ya fue hace varios años, porque después he preferido aportar desde otros lugares, me tocó animar una sección como importante, como me tocó como rostro A, con la Diana, nuestra sección, y con varios animadores así como famous, y estábamos ahí, y de repente entonces parece que estaba... no sé si Martín Cárcamo o Julián, uno de los dos tenía que hacer una mención y no estaba justo, entonces dicen, Javier, dice el productor, ven, tú tenés que hacer esta donación. Y yo ya, listo, encantada, ahí tratando de aprenderme el nombre para que me salga bien y todas esas cosas. Ya, perfecto. Y tengo mi papelito en la mano y se escucha atrás, ¿no? Dije un rostro de verdad, un animador de verdad, no, la Jaira Contador, no. Y yo ahí al lado, una mujer. Una mujer que si estás escuchando después me mandaste una cosita por si yo quería seguir participando en la Teletón y nunca te contesté, quiero que sepas que es por eso. Oye, me encanta esta sección. La venganza de los Nets. La venganza de los Nets. Me gritó y al lado mío yo estaba ahí y como que separados por un papel nomás y salió de como de ese detrás. Y yo la quedé mirando y como, nada, le importó nada, porque estaba en un cargo muy importante. ¡No, una animadora de verdad! Dije, ¡de verdad! Y listo. ¡Qué maravilloso! Buenísimo, ya guardemos. Bueno, algunos para otra vez. Vamos a una canción y vamos con noticias, Javi. Obvio. ¿Te parece? Mire, el consomea nos encanta. El son consomea. Los Pixies. En esta época, además. Sí, pues. Buenísimo. I'll be there. El consomé, entonces, fíjate, cuando hay 8 grados en Santiago, ¿eh? Les anuncio. Oye, bajando la temperatura. ¿Cuánto ahora? ¿8 grados? 8 sí. Y algo, 8, 5, depende de donde estés parado. Gustó la sección, ¿ah? Pelando al coleguita, pelando al coleguita. ¿Cómo vamos? Y nunca, ¿eh? Nunca les pasó que, porque uno, yo fui extra muchas veces cuando joven también, pero que el extra quería como tomar más papel de que le correspondía. Qué bueno eso. Me acuerdo de la serie del Ricky Gervais, que era muy buena eso. Extras. Nosotros bueno, una, sí, ya para eso. ¿Y tú cuando hiciste extras, te hiciste alguna aparición así? No, yo era muy... Libreto? No, pero una vez hicimos Manolito, que era... No, Manolito más lo queremos mucho. Él estaba el portero de, estaba a cargo de la oficina ahí donde grabábamos Casado con Hijo. Y un día se nos ocurrió una bola con Casado con Hijo. Manolito, ¿qué sé? Manolito y todo. Manolito. Y Manolito tenía que, no sé qué pasaba con Tito Larraín, que llegaba. Bueno, la cosa es que Manolito le decía, papá. Y todos como que, oh, y era como un hijo perdido de Tito Larraín. Y no hubo caso, decía, papá. Nosotros, papá, Manolito, papá. Papá, Manolito. Y Manolito lo veía y entre los nervios le decía, papá. Oye, así quedó el capítulo. Quedó con papá en el capítulo porque no hubo caso. Y da lo mismo y al final salió mejor porque era más absurdo. Pero bueno, no hubo caso. Pero Manolito, tú eres el hijo perdido. Lo veía y le decís, papá. Y Manolito decía, papá. Pero nos reímos mucho con él, en todo caso. ¿Se acuerda? Él se caga la risa. No hubo caso, no pudo. Con él. Son es que es importante hacer esa aclaración, pues, oye. Sí, pues nadie se reía. Oye, sí quedó en ese capítulo. ¿Papa? Ayer dijiste que tenía tanta noticia buena. Sí, porque nosotros, esta sección, no sé por qué, se ha caracterizado por difundir la vida salvaje. Vida salvaje, animales. Sí. Es que al potro, que Miguel Iván, le gusta. Sí, claro. No, ojo con los hámster, porque hibernan. Entonces acá hay una noticia que se llama, ojo, no están muertos. Se murió. No, es lamentable esto, pero hay mucha gente que los entierra vivos cuando están hibernando. Entonces... Un hámster zombie ahora, lo único que faltaba. ¿Y cómo uno puede reconocer que no está muerto? Porque hay que mirar la guata que respira, una cosa así. Es que caché, cuando uno hiberna... No cuando uno, sino que eran los animales que vienen, les baja el pulso, les baja el pulso a nada. No, pero en los humanos pasa, ¿cachai? Esa gente que ronca mucho, de repente se pega como unos segundos muy largos sin respirar y uno duda y como que te cae ahí esperando que venga. Eso es peligroso. Apnea del sueño. Sí, pues eso es peligroso. Bueno, en los hámsters no es así, pero la hibernación lo que hace es que te baje mucho el pulso. Entonces, y como con los pelitos y todo, a veces no es visible esa respiración, ¿cachai? Ah, ya. ¿Y en qué es el invierno? ¿Cuánto rato? ¿Un día, dos días, todo un mes? ¿Cuánto rato están así? Mira, aquí te voy a contar. Es la hibernación. Este proceso, sí, tenemos respuesta para él. Este proceso se ha llevado, ha pasado que ha llevado a muchas personas a confundir y tienden a pensar que los animalitos están muertos, por lo que incluso suelen enterrarlos vivos. No obstante, en muchas ocasiones esto no es así, ya que están pasando por una etapa bastante compleja en la cual necesitan ser ayudados por sus dueños. La veterinaria Michelle Thompson, docente de la Universidad de Concepción, dice que los hámster domésticos pueden entrar en hibernación cuando se dan tres factores: bajas temperaturas en el ambiente, que es algo que está ocurriendo, mala alimentación y poca luz en el hogar. O sea, uno lo entiende. No hay comida, no hay luz, hace frío, me duermo. O sea, no tiene ningún sentido. Era mejor que lo enterraran, entonces. Y lo que hacen ellos, porque finalmente, ¿qué es la hibernación, Marcelo? ¿Qué es la hibernación, Marcos Silva? La hibernación es un ahorro de energía. Claro. Claro, entonces claro, no tengo mucho para comer, no tengo, listo, me guardo un ratito hasta que las condiciones sean más favorables para poder seguir bueno que uno hiciera subsistiendo. Y un cambio como más en el invierno, fíjate. Ahorrar, oye, pero te pregunto, ese dueño de ese hámster que no le dio comida, que lo mantuvo frío y todo, y que al primer momento que lo vio quieto dijo, se murió, lo voy a enterrar, ese gallo lo odiaba. Sí, pucha, pues. Lo voy a enterrar. Pero también, no, pero también pasa que son mamás. Son mamás o papás que, claro, le regalan estos ratoncitos a los hijos y cuando lo veis pata para arriba, listo, al tiro claro. ¡Ay, pobre hijo! ¡Se murió el hámster! Porque igual es una lástima. Dice, Los animales domésticos pueden hibernar cuando hay dos situaciones. Una de ellas es cuando tienen una dieta inadecuada, aunque la temperatura esté bien. Y otra es cuando se juntan los factores de disminución de luz por periodos y una temperatura bajo los 14 grados. Ahí, una vez que entren en nación, hay que tratar de mantenerlos. Ahora, cuando están hibernando, no sé cómo vas a descubrir que está hibernando, pero listo, ante la duda, tú lo tienes que mantener el tiempo que hiberne con un guaterito. Y sabes, ahí después de dos semanas está podrido ya. No, si ya va a despertar. Yo creo que la única cosa es el olor. El olor del gusano. Dale tiempo. Claro. O secador de pelo. Que está muerto, tiene gusanitos. O secador de pelo con el animal enrollado en una toalla. Entonces tú lo enrollas en una toalla al hámster y le tiras secador de pelo para que esté calientito. ¿Ah? Para que recupere su temperatura. Bueno, es muy común que las personas crean. Lo que pasa es que aquí lo que no me dice es que cómo uno cacha finalmente. No, está difícil. Si no se echa a perder, es que... Bueno, lo mejor es darle comida y mantenerlo calentito y se acabó el problema. Sí, dice que siempre ojalá 22 grados, que igual es una temperatura para el invierno que cuesta a veces conseguir, y que tenga siempre acceso a abundante comida y agua. Pero yo creo que uno puede identificar el rictus. O sea que, porque cuando está hibernando está floppy, pero cuando está muerto está tiesecín. No, pero recién muerto no, po. Sí, pues, recién muerto todavía no está tiesecín. Bueno, esperáis un poco, pues sí. Tú cacháis que por eso existe la idea de que los muertos se entierran 24 horas después, porque... Pero si les conté por qué el otro día. Sí, pues, tú nos contaste, pues. Ahora, ¿quiere decir, Javi, de que estos animalitos no son de nuestro clima? Estos animalitos los soltáis en invierno en el patio y se mueren a los dos minutos. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no aguantan. Se piensa que la máxima es 14 grados y necesitan estar a 22 grados. No son para Chile estos animales. Son para los domésticos, dicen, creo que sobreviven un día como máximo. De mi experiencia, por lo menos, nunca han despertado más allá de eso. Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer es tratar de despertarlo con calor. A eso se refería. Está muy mal explicado en la nota, pero creo que apunta hacia allá. ¡Despierta, Bobby! ¿Ah, sí? Con calorcito y métele comida y comida. Sí, pero más como... Que pasó el invierno, no sean grasosas, pasó el invierno. Como semillas de girasol, maní o palta. Ahora, si tenés hijo chico, someterlo a ese estrés de que va a despertar, y si no despierta, es peor, encuentro yo. Pero mira, yo creo que para tener mascota, el límite, que sean animales que reaccionan al ser humano. Que tú digas, venga y viene. O como que, las pulgas no tanto. No tanto, pero todos los animales que no reaccionan al ser humano no son mascotas, deberían vivir libres nomás. Yo tengo una. El hámster no hace nada. Una conocida que el hijo, les contesto, que tenía una iguana y hacía mucho frío y salió el sol y le dijo, ¡ay, qué rico! Y estaba como adentro como un acuario. Y sacó a la iguana a tomar solcito, por rico. Y claro, se la echó porque dijo, fue a hacer el aseo, volvió y estaba patas para arriba la pobre iguana porque es como una lupa, pues. La quemó. La sacó adentro de la pecera y la puso afuera. Sí. No es divertido para esa como pobre criatura. Como un microondas. Pero es casi una tortura eso, es como... Pero más que lo contaba con una inocencia, yo te juro, es súper angustia. Yo te juro que la saqué pensando para que tomara solcito, porque yo sé que las iguanas son de ambientes cálidos. Entonces dije, listo, aquí va a estar feliz. Y la puse ahí, y la otra pobre de estado todo el vidrio rajuñado, porque tratando desesperadamente de salir de ahí. A mi hermano chico, cuando tenía como 10 años, le regaló un tío una tortuga. Las tortugas típicas estas de tierra, de porte así como... no las chiquititas, claro, esas típicas tortugas. Y estaba en el patio y caminaba para allá y nos dijeron de que también hibernaban. Entonces que no nos preocupáramos, que en invierno se enterraban y después volvían a salir. Y bueno, efectivamente desapareció en algún momento, no sabíamos en qué parte del patio estaba y esperábamos el verano y no salía y hasta que al final dijimos, se ha escapado, se ha ido. Y un día plantando un nuevo arbolito, con la pala, sale ese mismo verano, sale la caparazón llena de hormigas. O sea... O sea, qué fuerte lo que está. Quería. No me van a descubrir aquí y. ¡Un, dos, tres por mí! Oh, o sea, o dejó el caparazón y se fue sin su casita a vivir pilucha a otro lado. Si no es D'Artagnan, po, weón. Pobre. O sea, qué pena. ¿Te acuerdas que Verne Núñez contaba que le había regalado uno a la hija que sonaba cuando lo movía por, y como que se tenía como centro líquido? Parece que no está buena tu tortuga, la vamos a tener que devolver. No hay que hacerles eso. No, yo le regalé un conejo a mi hija cuando era muy chiquitita, mi hija mayor. No hay que batirla. Y que no hay que batirla. Y vete, esto es otra cosa que no se debe hacer con los conejos. Mi hija tenía 2 años, una cosa así. Y le regalamos un conejo blanco maravilloso, así. Y bueno, estaba ahí. Igual era chiquitito. Y de repente, en una fracción de segundo, escucho hop, hop, hop. Caballito hop. Y estaba arriba del conejo tomándole las orejas y cabalgándolo, digamos, ¿no? Y de ahí, bueno, fue a ver a su mamá al cielo, ¿no? El conejo, ya, qué terrible, bueno, pero eso, un segundo, chico, no le explicamos bien cómo funcionaba, bueno. Claro, los niños chicos hay que tener cuidado. Qué terrible, nunca más. Y el trauma de mi hija fue hasta el día de hoy, ¿eh? No puede tener conejo. Con los conejos tiene problemas. No, pero es que igual es violento. Sí. Me acordé, era como el conejito de Atracción Fatal. Cocinándolo así. Qué terrible. Sí. Hoy está bien la Glenn Close ahí, ¿eh? Está bien, loca, sí, pero. El otro día vi una de ellas muy buena, que era el premio, ¿no? ¿Cómo se llama? La viuda, no sé cómo se llama. La mujer. No, pero es muy distinto el premio de la viuda. No, son dos premios. El gremio. Es la mujer de un premio Nobel que van a recibirlo a Suecia. Muy buena, claro, es que este gallo. Increíble. Richard Pryor, no, John Pryor, sí. ¿Cómo se llama el mismo que hace el de los dos papas? Jorge Ulloa, no sé. Y ella está increíble ahí. El de Brasil. Es bueno, muy es que buena actriz, la Glenn Close. A mí me gusta, una Atracción Fatal, más que está. ¿Por qué le sigue también Glenn Close? Michael Douglas, igual está. Se llama Close, no Close. Close, no es Close. Close. Con C. No con G, no es Glenn, no es GG, no es JJ. Bueno, toda la vida hay creído que es Glenn Close. Otro puede ser Glenn Close. Como GG, Glenn Close. El GC. GC. Bueno, si para ti es así, oye, ¿por qué no negarlo? Déjalo así. No es lo mismo. La Glenn Close, po, era, me gustaba a mí. No suena igual Glenn Close. Sierra, mira, Sierra con Glenn, no pega. Glenn Close, claro. Glenn Close. Ya, Javi, nunca la googleaste en tu vida. Oye, buen fin de el. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. El lunes. Ya, amiga chao. Mía, cuídese. Que estén bien, acuérdese. Chao. Ojo con los hámsters, chau, chau. Chao. Va a quedar todo traumado al final con este programa. Bueno, queridos amigos, oye, la evolución del. Dale tú. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Vamos a la pausa y llega Roca Balbuena con El Cronista Crónico. El Cronista Crónico. A continuación. Llegó el delivery. Pausa, vamos a la puerta y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, junto a Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cómo influyen las empresas en la sociedad? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para lograr éxitos sostenibles? ¿Y quiénes están generando los cambios dentro de las compañías? Porque siempre es tiempo de buenas prácticas, presentamos Praxis, un podcast de conversación acerca de ideas y hechos concretos que están sucediendo en las empresas. Conoce las experiencias de cervecería AB InBev Chile y WOM en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bien, no tiene presentación porque no la necesita. Es el cronista crónico con Roca Balbuena. A continuación le ofreceremos la noticia fresca emanada. Emanada. Es el cronista crónico Roca Balbuena y llega a nuestro programa. ¿Cómo estás, Roca? Nervioso, muy, pero entero. Algo nerviosito acá con esta cosquilla rica. Pero ya. Pero un abrazo a ustedes. Fraterno, ¿eh? Ustedes. Fraterno. Sí, fraterno. Fraterno. Muy preparado, ¿eh? Mira, muy preparado. Y muy consciente que hay que eso hay es lo que bueno, ¿eh? La vida, ¿no? Sí. Oye, hace poco rato, Roca, estábamos hablando de situaciones que habíamos vivido, visto en televisión, de situaciones, y me acordaba de tú tratando de entrevistar a Calcuro muy grande y con dificultades. Ha pasado, especialmente con reporteros, que les ocurre eso, ¿no? Que son menospreciados por su entrevistado. Sí, claro, ¿no? Me acuerdo que él fue el que empezó con el trauma, ¿no? Yo no sentía que era tan chico y empezó como... él me dijo que estaba un cromosoma en la niña. Empezó con la burla, se burló de mi físico. Yo creo que... Y me escuchaba tu voz... ¡Enfréntalo, hombre! ¡Enfréntalo, enfréntalo! Me gritaban por la oreja y yo veía que Calcuro me miraba con un desplante. 35 años en pantalla y me miraba. No, fue terrible. Pero bueno, pero ahora ha salido adelante y está, ¿no?, aquí con nosotros. Sí. Por eso estamos aquí, ¿no? Claro. Si no, lograste el éxito finalmente. Mira de qué te burlaste. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Oye, hoy día vamos a hablar de la sección emblemática de los ciudadanos, que es cartas al director. Hablando así como de las secciones como históricas, carta al director es como la voz del ciudadano, es la ventana, claro, la ventana al lector. Y lo único que yo creo que se mantiene es que antes nadie las leía y hoy tampoco nadie las lee. Es curioso eso. No, tú sabes que yo soy fanático. Yo soy súper fan, las leo siempre. ¿Tú alguna vez no eres el director? Sí, yo nunca leo esas cartas porque no son para mí. Claro, señor director. Íntimo. Es como que revelar el diario de vida. Sí, en verdad tiene. Pero ¿sabes qué? Dentro de eso, el que la lleva en carta al director, básicamente el conglomerado del Mercurio. Esos son los que trabajan consensuadamente las cartas al director. El Mercurio, la segunda, la última noticia y la estrella del paraíso. Y la tercera también la trabaja de una forma menor. Entonces, pero estos diarios, y dentro de todo ese conglomerado, el Roger Federer de las cartas del director, por lejos, no sé si han escuchado a Alberto Collados. Alberto Collados, no sí, sé si lo. Que manda cartas todo el tiempo, ¿no? Se llama como Alberto Baines. Collados algo, ¿no? Baines. Es el sencillo hijo de Modesto, como le dicen. Sí, es el hijo del que hizo el Congreso, Alberto Collados. Y él es el emblema, es como el histórico, el símbolo de las cartas al director. Exactamente, él publicó. Claro, hay varios personajes que se van repitiendo. Pero te voy a preguntar, Roca, si entre todas las funciones que has cumplido en distintos medios escritos, ¿nunca estuviste seleccionando cartas? Hoy me hubiese encantado. No, de verdad me hubiese encantado. Yo tengo un amigo que todos los días se despertaba, se arrollaba, rezaba y escribía una carta al Mercurio. Todos los días, como una rutina. Porque hay gente... Porque, no tiene sé que si ver, hay relación ahí, ¿eh? Sí, ¿y le publicaron alguna? No, lamentablemente no, pero ahora ayer. ¿Qué habrá fallado? ¿El rezo o la carta? Oh, claro, o la rodilla. La rodilla. Es que él, ¿cómo se llama? Alberto Collados fue muy superior a todos los que están ahora, incluso, porque él publicó 3.500 cartas en los medios de tiempo, en este conglomerado. No. Se diga eso. Y él, se diga él, eso. Mira, pero, y el otro, dentro del diario que más las ha llevado también, es la segunda. Te voy a leer algunas cartas emblemáticas que han publicado en la segunda, ponte tú, que es uno de los diarios que trabaja fuerte las cartas del director. Mira, dame un segundito, con mucha tranquilidad estamos acá. Ah. Mira, acá... hay un tiempo, un compás de espera. No sé que viene Mofdira. Hay que rellenar. Estamos con Roca Balbuena. Él en este momento está abriendo las cartas para aquí leernos. Aquí hay una carta simbólica que creó un escándalo, incluso político, porque las cartas del director pueden tener eco, ojo, en esferas superiores. Aquí sale, señor director... La Biblia no se opone ni al matrimonio ni a la adopción por parte de homosexuales. Dos puntos. Dice sencillamente que hay que asesinarlos. Esa es una de las cartas más polémicas que se publicó. ¿Qué año fue esto eso? Fue hace como 5 años cuando empezó el tema y Jimena Rincón hizo un reclamo tiempo, en el Congreso. Sí, yo creo que ahora no la publica. No, ponte tú. Pero el mundo después, cambió como, hace 5 años. Están tocando la puerta, ¿quién es? Hay una carta que empezó la... son muy celebradas las cartas cortas e irónicas. Ponte tú, esta es una clásica de la segunda también, que dice, señor director, en definitiva no hay desigualdad. Todo sigue igual que siempre. Atentamente, Gerardo Moscoso. Mira, esa es una de las... es una carta que es una clásica. Buena. Y ponte buena. Tú, muy propia del lector de la segunda, esta carta, que también causó mucho apoyo en los lectores de la segunda, pero mucha polémica. Señor Bien. Director, en resguardo de la igualdad, promulguemos mañana un Ministerio del Hombre. Y esa carta fue aplaudida masivamente por los hombres, es que el lector de la segunda es un alfa, es un sí. Claro, oye, un macho y... alfa, claro, puro ejecutivo. ¿Ustedes nunca mandaron carta? Yo muchas veces estuve tentado, pero nunca me atreví. No tenemos el nivel. El temor es que no sea publicada, entonces que es como ser rechazado por una persona. Se van a reír de nosotros. Así. Yo primero pienso eso, porque uno hace este programa, por ejemplo, con mucha seriedad. Entonces, exactamente. Se van a reír de nosotros. La imagen, ¿no? La imagen primero. La reputación, ¿dónde queda la reputación? Lo único que uno tiene en la vida. Oye, yo una vez publiqué un reportaje en la revista Sábado sobre grandes peleadores urbanos. Y que estaban vinculados personas del Grinch, grandes amigos, César Lago, Paul Morrison, y empezaron a escribir los del Grinch cartas al Mercurio reclamando contra el reportaje. Imagínate lo que es que Paul Morrison, a quien nadie quiere tener de enemigo, publicó una carta. Y todo el equipo de rugby, digamos. Y todo el equipo de rugby. Hijo, digamos, de la diputada, ¿no? ¿Cómo se llama la diputada? María Angélica Christie. Christie, claro. Y después yo, días después, me lo topé en el mall mientras la pierna se estaba probando la ropa y veo que alguien me miraba fijamente a 30 metros, pero fijo, así, pero... Para, cinco oiga, minutos, fijo. Describe al personaje, que es una especie como de la mole. Sí, no, Paul Morrison era... El guapo Ben, de los Cuatro Fantásticos, claro. Claro. Era mítico miembro de All Boys, del equipo de rugby del Grange. Y también jugaba fútbol en el verano, en esos partidos que primero el codazo y después la pelota, y dejaba así como, se agarraban a combo después de todos los partidos, sí, y llegaba... En un equipo que se llamaba... En un equipo que se llamaba La Escoria. Escoria. Tú sabes que para esa nota yo fui a entrevistar, llegué de casualidad a entrevistar a Paul Morrison. Él me hace pasar porque trabajaba en Quicksilver de venta de ropa. Claro. Y en 2 segundos, Paul Morrison dice, pero no cacho tu onda, ¿con quién quería hablar? Y yo, bueno, con el equipo de Escoria, de rugby, hablar de los 80, le digo yo. A espera un poco, ¡César! Y entra César Lagos. ¿Qué? Otro gigantón. Sí, y César Lagos le dice, espera un poco, ¡Rocco! Y entra Rocco Lagos. Y estaba yo en la oficina, solo, sin fotógrafo, sin nada. que no voy a ni una huella. Pequeño, morso, pequeño. Se sale al lago así, y mirando de fijo y nadie entendía por qué estaba hablando. ¿Y por qué estás hablando con nosotros, güey? No, es para una nota. Y tú qué César, miedo. Tenía un problema así con... Y una vez le rompí la frente a un güey del ejército, me dice, ¿cachai? ¡Le rompí la frente! ¡Qué bueno! ¿Qué decís con eso? ¿Qué para, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó después que te miraba fijamente en el bosque? Me miraba, no, incluso me miraba y empezó como a sonreír. Era humillante porque no me iba a pegar, no era desafío. Pero me empezó a mirar y como que se empezó a reír. Este microbio, insecto, y se empezaba a reír. ¿De haber visto? De haber visto que te habías hecho, que estabas mojado. Y yo miraba el probador con cara de degenerado, esperando que saliera la pierna. Miraba y miraba. Y decía, ¿cuánto te queda, güey? ¿Cuánto te queda? Y miraba y Morris sonriendo. No, fue terrible. Pero nunca. Y bueno, después de este comentario, te va a pasar lo mismo de nuevo, ¿ah? ¿Eh? Menos mal que quede entre nosotros tres, ¿no? Pues, si no. Oye, un abrazo a César, a Paul. Tipo ya, más allá. Ya, bueno, ya, también al militar que le rompieron la frente, ¿eh? Yo creo que hay que ser solidario también aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cómo se llama ese otro bueno para los combos que era de la OS? El riesgo que corrió. ¿Cuál? No, pero ya, vos, Marcelo, sí. No. Tonda, Alejandro Tonda. Tonda, también era complicado. ¿Sabes que también para esa nota hablé con él? Porque te acordás que él había un mito en esa época. Pero con esa, el indio. Esa nota era suicida. Pero era peor que el veterano de Vietnam, pues. ¿No? Mira las ganas de comer lo que hacían, ¿no? En esa época. Uno era capaz de todo. Qué sobreviviente, weón. No, y él era. Ese sí que es tremendo, porque ese mide como 2 metros. Y había un mito que se había. Con el indio, un tal indio. Sí, por ahí. Habían matado a una persona, po. Y yo, ingenuamente, nuevamente solo, sin gráficos, sin nada, fui a la discoteca Oz, donde él prácticamente vivía, y le pregunté, ¿y es verdad que con el indio mataron a un tipo? Y este que estaba como, era como peligro, porque estaba como ordenando unas cosas como en un estante, y se queda quieto, de espalda. Se queda, y yo, y me dice... Pero en buena onda. Repíteme eso. Pero sin darse vuelta, era de espalda. Me dice, ¿cómo? Y digo, no, parece que hubo un accidente, ¿no? Y me dice, deja, fue un accidente, pero no te voy a hablar de eso. Y se dio vuelta y puso la misma cara de Paul Morrison, como una risa así como. Es que cada vez que la gente miraba al que le desafiaba, le venía como ataque de risa, porque era como. ¿Cómo se llamaba? Dame la Carcuro. ¿Cómo se llamaba el reportaje? El reportaje igual al título. Era algo con la... ¡Ayuda! ¿Algo? Afganistán no fue lo peor. Claro. Oye, ya, vamos a seguir conversando de las cartas, pero primero vamos a una canción de gente fornida. Ah, no, podés tener una pequeña bolsita machos. Verde, oh, ¿ah? Que anda por ahí machos, dando vuelta. Uy. Y de macho. Quiero mucho César, la otra vez te saludé en la calle. a greenback. Got to find just a kind of losing my mind. All of a sudden in the night, all of a sudden today, looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on the track for a little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Bueno. Bien, para papá. Pa. Para papá. Pa. Aquí pa, estamos con otra Valbuena. Y estamos hablando de las cartas, pero fue solo el inicio. Sí. Y después terminamos en otra cosa. Un poquito, me arrepiento un poco. Acabo de recibir un mensaje de mi hermano que dice: te van a sacar la cresta por hueón. Otra vez. Es que quiero, están viejitos todos ellos, ¿no? Se puede editar. Podemos editar esto. Oye, bueno, volvamos a las cartas del honor a la vida. Alberto Collado publicó... Un bonachón. Un gran tipo. Oye, con Alberto Collado me puedo encarar, pero claro, aquí me puedo poner chico. A la altura. Sé que él publicó por él, todos los días escribía la carta y se la mandaba con un junior. Incluso cuando ya había llegado a internet, él la mandaba con el junior Manuel Peña, a los diarios en cuestión, y eso lo hizo por tipo 40 Kappen, años. ¿Eh? Sí, no, de verdad. Oye, si quieren leo algunos momentos de Alberto Collados en sus cartas famosas. Ya, por favor. A ver, dale. Como esperando. Pasteles, titula la carta Pasteles, el año 2015, cuando ya se hablaba del hijo de Bachelet, el famoso Condoro. Y él dice: señor director, Sebastián tiene su Miguelito, y Michelle tiene su Sebastiancito. Ese es como el humor, es un humor siempre como blanquito, todo, pero que igual sí, tiene un sarcasmo dentro de él. Y breve, eran cartas breves. Sí, pues. Totalmente. Después llegó breves. Twitter y ahí él se funó harto. ¿Eh? En realidad, él inventó el Twitter a través de las cartas. Le dejaron de publicar las cartas por Twitter, de verdad. Yo una vez estuve en su casa, en la casa de Alberto Collados, y él le dejaron de publicar las cartas. De un día para otro, hace 7 años, 8 años más o menos. No te puedo creer. ¿Cómo se sentía él por eso? No, él seguía mandando. De hecho, él publicó un libro que se llama Señor Director, donde compila todas sus cartas. las que mandó y las que no le publicaron. Oye, pero hay otros personajes, por ejemplo, César Antonio Santi, de vez en cuando. ¿Cómo? El animador manda unas cartas también al Mercurio. ¿Cómo se llama? Tomás Cox también de repente manda cartas. Hay gente como que se repite. Sí, te pediría que nos centremos en Collado, más allá de claro, pues, 3.500 de lo anecdótico. De tus ganas y todo eso de dispersar. Es buena la intención de Marcelo. Igual, ¿no? Alberto. Sí. Vengo centrado en Alberto Collado. Ya. No es necesario. Mira, si quieres después conversamos de Tomás Cox, ¿te parece? Queda para un capítulo. Santi, ¿qué te digo? ¿Qué anécdotas? Nada. Oye, hay varios que hay como emblemáticos que publican cartas, pero claramente... Otra de Alberto Collado, entonces tírate alguna bueno, más. Bueno, si tú me estás pidiendo, si tú me pones sí, el dedo así, yo... Está cantado. No, la última carta que publicó, voy a decir, la última carta que él publicó en los diarios fue, que se llama así. Señor director, no sabes cuánto te envidio, maldito lector de mi epitafio. Esa fue su última carta. No te puedo creer. Esa fue su última carta. Oye, pero él después de que no le dejaron de publicar, no cambió de medio, tal vez empezó a mandarle a El Rastro, a otro medio. No, porque él, yo, de hecho yo, tú sabes que él es igual de lacónico en persona que en las cartas, es igual de corto para hablar. Sí. Y yo cuando yo fui a su casa y le pregunté por qué escribía las cartas, por qué escribía tantas cartas a los diarios. Y se quedó pensando así, pero mucho rato, mirando como el techo, y me dice, no sé, weón, no sé. Es como las pelotas de ping-pong. ¿Sí? Te juro que no ¿por sé. ¿Por qué? No. Interesante, weón. No sé. Y, ahora, era, incluso él era tan de escritor de cartas que una vez estaba en la Unión Soviética y no tenía comunicación con su familia, no sabía qué hacer, estaba incomunicado, y le mandó una carta al director de la segunda, a Christian Seckers, para que por favor le informara qué estaba pasando con su familia. Y de verdad, y Christian Seckers con la secretaria consiguieron los datos y después le mandaron un recado al hotel que decía todos bien. Christian Seckers le respondió. Entonces él tenía su mundo era la carta, finalmente era su nexo con la sociedad. ¿Y de qué vivía? ¿De qué vivía? Él es empresario igual, así que mata toda la historia. Él es empresario. Tiene una herencia. Metalúrgico. 5 millones de dólares. Claro, pero en verdad la carta es lo que lo motiva, o sea, mucho más que lo otro. No, se nota, po, se nota. Se escribió un libro. Claro, no. Oye, el libro, sí. Sé que el libro es increíble porque el libro es como de living, porque uno entra a las páginas y son todos los recortes, o sea, no es que estén impresas con letra de libro, sino que son recortes de todos los diarios, de todas las cartas que publicó, en la Estrella del Paraíso, salen las que tú dijiste que son 3.000 y tantas. 3.500 cartas en 40 años. Sí, o sea, como una a la semana, yo creo. No, se le escribía todos los días, al Junior. Incluso una vez fue en la época de... ¿cómo lo dicen ustedes? Tatita. Dictadura, gobierno militar. ¿Cómo se está diciendo? Tatita. En el tiempo el túnel. Bueno, le decimos el túnel. Túnel. En el túnel. Claro, la casa del horror. Fue amedrentado y lo llamaron para decirle cortémosla con las cartitas, Collado. Y él se picó y empezó a mandar 10 cartas diarias al Mercurio, en una respuesta en su estilo. Así que, lindo homenaje, Roca, muy lindo el homenaje que ha hecho entonces a este héroe de las cartas al director. Muy bien, sí, está bueno. Tampoco es que 78 años tiene. Pero que vuelva entonces, que vuelva. Este es el momento que necesitamos humor y sabiduría. No, él está muy. Porque. El rival del que escribe cartas son los Línea Directa, los reclamos, eso, y las editoriales. Todo eso aniquiló, y Twitter, aniquiló a Alberto Collados. Mira, una era que se fue. Mira, terminó un poquito abajo, un poquito down, pero nada, yo sé que él está bien para la tranquilidad de la gente. Bueno, un saludo entonces, ¿ah? Yo creo muchas que habría sido más completo igual revisando otros clásicos, ¿ah? Pero bueno. Te pido que. ¿Pero qué? Pero después viene Santi, Tomás Cox y todo eso. Oye, no, hay más. ¿Quieres un océano con un centímetro de profundidad? Mira. ¿O quieres vaya una piscina placentera y honda? ¿Ah? Allá tú. Muy bien, ya. Muchas gracias. Que estés bien, cronista crónico. Ya. Mucha suerte, chao. Que estés muy bien. Chao. Igualmente. Marcelo, me contabas. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes. Bueno, ahora viene Un País Generoso con Ben de Núñez y Iván Guerrero y nosotros nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Sí, buen fin de semana a todos. Muchas gracias por la palabra. Te quedaste dormido. Pero Marcelo. Hasta el lunes. Chao, Miguel. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno.